milicos que hicieron en La Moneda. ¡Sí! Pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrental, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y canta. Una canción muy presente en toda una generación y en todo un momento político, cultural, social, histórico de esta Latinoamérica nuestra. Escuchar a Pablo Milanés y esta canción, Yo pisaré las calles nuevamente, fue en los años 80, fue levantar la voz en todo lugar en que se cantara esta canción, reclamando el regreso de la democracia y la caída de una dictadura encabezada por Augusto Pinochet, que costó terribles consecuencias humanas, económicas, sociales, culturales y todas las cosas que tienen las dictaduras. La de Chile fue terrible. Yo recuerdo cuando, hay muchos momentos del recuerdo y de la memoria que no es lo mismo por ahí, aunque a veces sí, a veces no. Porque cuando uno va al espacio de la memoria también fija de algún modo posición o se para frente a un hecho del que ha sido testigo, del que ha sido parte. Hay muchos momentos para poder hablar desde el recuerdo y desde la memoria sobre los años de la dictadura militar que derrocó a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 y que permitió a Augusto Pinochet y a sus secuaces apoderarse del poder durante 17 años. Pero tengo algunas cosas muy presentes, y es haber conocido a muchos chilenos que salieron al exilio y que fueron a algunos lugares de Europa. Me tocó conocer a chilenos exiliados en Alemania y también a chilenos exiliados en Suecia. Y en todos encontré la tristeza del desgarro grande en el alma que genera el exilio, el ser despatriado, el perder tu lugar sin elegirlo, el tener que afrontar las vicisitudes que afrontaron los chilenos, más de 2 millones de chilenos que fueron al exilio. Recuerdo la solidaridad de los chilenos. Todavía mantenían esa forma del exilio, o una de las formas del exilio, que es mantener los lugares, las comidas, los espacios de cultura, los espacios de la música, hacerlos vivos, tenerlos vivos. Estas cosas que, bueno, me distraje un poco. Hablar de los espacios de la memoria, pero recuperar sobre todo, decía, lo que es la solidaridad que encontré en los hermanos chilenos que estaban en el exilio. Y la profunda convicción que guardaban todos ellos de que el régimen caería y que podrían volver a pensar en su Chile allá tan lejano. Son muchos los espacios de la memoria, son los espacios del recuerdo, pero me parece que cuando vamos a ir a estos lugares de la memoria, está bueno poder hacerlo con la voz de los protagonistas, como en este caso. ¿Y qué protagonista? Don Salvador Allende, un hombre que nació el 26 de junio de 1908 y que murió el 11 de septiembre de 1973. Mañana va a ser 37 años. Él fue presidente de Chile entre el 4 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. Salvador Allende fue candidato a la presidencia de la República de Chile en 4 oportunidades. En las elecciones de 1952 obtuvo muy pocos votos. En 1958 alcanzó la segunda mayoría tras Jorge Alessandri. En 1964 tuvo el 38% de los votos que no le permitieron superar los que había cosechado Eduardo Frei Montalva. Y finalmente, en una reñida elección a tres bandas, obtuvo la primera mayoría relativa de un 36,3%, siendo electo por el Congreso Nacional Chileno. De ese modo, se convirtió en el primer presidente marxista en el mundo que accedió democráticamente al poder. El gobierno de Salvador Allende, apoyado por la Unidad Popular, destacó tanto por el intento de establecer un camino alternativo hacia una sociedad socialista, la vía chilena al socialismo, como por proyectos como la nacionalización del cobre, la polarización política en medio de la Guerra Fría y una grave crisis económica y financiera, generada, por supuesto, por los intereses mayores. La Cámara de Diputados, de mayoría opositora, aprobó un oficio de fecha 23 de agosto de 1973 en el que se acusaba al gobierno de Salvador Allende de incurrir en violaciones permanentes de la Constitución. Su gobierno, que alcanzó a durar 1000 días, terminó abruptamente mediante un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, en el que participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, 3 años antes del fin de su mandato constitucional. Fue fácil para Salvador Allende conseguir la postulación como candidato de la Unidad Popular, Nueva Alianza Socialista Comunista más otros partidos menores de Chile. Pesaban sobre Allende sus 3 derrotas y muchos dentro del partido no creían en su vía chilena al socialismo. pero logró imponerse por sobre los demás precandidatos, principalmente por su importante arrastre de votos y por el decisivo apoyo del Partido Comunista, que apoyaba a Allende más que su propio partido. La campaña presidencial del año 1970 fue dura, pero sin violencia. Las primeras encuestas daban por ganador con mayoría absoluta a Jorge Alessandro Alexandri Rodríguez, candidato a... no sé por qué se, cada tanto salta esta máquina y cubre lo que estamos... tenemos un error en la... bueno, perdón. Lo que decía, no sé por qué... esta máquina tiene un virus o algo tiene y tiene vida propia, que hace no sé qué. Voy a seguir intentando leer. Bueno, lo que decíamos, que tenía al Partido Comunista como el partido que más lo apoyaba, inclusive más que su propio partido. La campaña presidencial del año 1970 fue duro pero sin violencia. Las primeras encuestas daban por ganador con mayoría absoluta a Jorge Alessandro Rodríguez, candidato de la derecha, pero su campaña se fue deteriorando principalmente por su avanzada edad. Se le acusó de senil y de sufrir la enfermedad de Parkinson, y su propio comando decidió no hacer concentraciones masivas, con la excepción del cierre de campaña, para no mostrar la edad del candidato. Seguro de la victoria de Alessandri, sus partidarios se irritaron de sobremanera cuando en una entrevista del diario El Mercurio se le preguntó al general en jefe del ejército, René Schneider, por la actitud del ejército si ninguno de los dos candidatos obtenía mayoría absoluta. Schneider señaló que debía responder el Congreso pleno, según lo establecido en la Constitución, y que el ejército se apegaría totalmente a los postulados de la Carta Fundamental. Los alessandristas se irritaron porque la tradición era elegir presidente a quien sacase mayoría relativa. El candidato del Partido Demócrata Cristiano, Radomiro Tomic, tenía un pensamiento orientado hacia la izquierda, lo que en 1964 le enajenó los votantes de centro derecha que dieron la victoria a Frei. Estados Unidos, en tanto, no le dio apoyo decisivo o decidido a ningún candidato contrario a Allende, principalmente porque sus propias encuestas mostraban a Alessandri como triunfador. Aunque derivaron algunos dinerillos a Alessandri por medio de la compañía ITT, International Telephone y Telegraph, alrededor de $350,000 de los años 70, que es mucho más dinero de lo que hoy vale esta misma cifra. Tal financiamiento no se compara con el que se le dio durante la campaña de Frei, cuando además existió una asistencia electoral. La CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, afirmó que la campaña de Allende recibió $350,000 de Cuba, en tanto que ésta gastó de $800,000 a $1,000,000 para manipular el resultado de las elecciones. Los 800,000 y $1,000,000 se refiere a lo que gastó la CIA, ¿no?, para manipular el resultado de las elecciones. De acuerdo a publicaciones recientes, Allende realizó un pedido personal de dinero a la Unión Soviética a través de su contacto personal, el oficial de la KGB Svatoslav Kuznetsov, quien urgentemente viajó a Chile desde México para ayudar a Salvador Allende. Según estas publicaciones que dan a conocer esta información, la partida original de dinero para las elecciones a través de la KGB fue de $400,000 y un subsidio adicional de $50,000. Luego de las elecciones, dice también esta información, el director de la KGB, Jun Andropov, obtuvo un permiso de dinero adicional y otros recursos del Comité Central del Partido Cubano, del Partido Comunista, perdón, de la Unión Soviética, para asegurar la victoria de Allende en el Congreso. Pero estos fueron todos revisionismos históricos que aparecieron muchos años después de la muerte de Salvador Allende.

asumo plenamente la responsabilidad que el pueblo me ha entregado. Y como presidente de Chile, tengo fe, confianza absoluta en la Escuchaba a Quilapayún y esta canción, El pueblo unido jamás será vencido. Y pensaba también en los tiempos en que estamos viviendo, estos tiempos históricos, de los que somos testigos y protagonistas, protagonistas y testigos. De este sueño de encuentro latinoamericano, de construcción con otros países hermanos. Hace 40 años, Salvador Allende lo hacía realidad en Chile, ganando democráticamente unas elecciones y soñando la patria grande latinoamericana, tan duramente arrebatados esos sueños, esos deseos, ese compromiso profundo de hacer mejor a Sudamérica. Y Chile quizás pagó el precio más alto, no se puede medir estas cosas, pero digo en el sentido que fue tan claro, tan evidente la complicidad del gobierno norteamericano y de sus servicios secretos para destruir el sueño socialista de Chile y Salvador Allende, y para destruir todos los sueños que en distintos lugares de América Latina se dieron durante esos años 70. Fue un durísimo precio el que pagamos todos. Y hoy vemos otra cosa. A veces me parece increíble poder ser testigo de los tiempos que se viven, con todo lo que hay que hacer todavía. Recién estamos comenzando, pero estamos comenzando. Y esto me hace recuperar esas ganas y esa pasión profunda de Salvador Allende como un referente de lo que es posible. Hoy vemos cómo Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Venezuela, estamos intentando otra cosa. Vamos a escuchar pequeños fragmentos de un pequeño fragmento de una entrevista realizada a Salvador Allende, siendo ya presidente de Chile. Mi padre, mis tíos, fueron gente que militó en el Partido Radical, cuando el Partido Radical era un partido de avanzada. Hay que recordar que ese partido nació con las armas en la mano, luchando contra la reacción conservadora. Mi abuelo, el doctor Ramón Allende Padín, fue senador radical, vicepresidente del Senado, fundó la primera escuela laica de Chile en el siglo pasado, y en esa época fue serenísimo gran maestro de la orden masónica, que era harto más serio que ser hoy día militante del Partido Comunista. Enseguida, a pesar de pertenecer a una familia de la mediana burguesía, yo dejé la provincia, Valparaíso, y vine a estudiar medicina a Santiago. Los estudiantes de medicina en esa época eran la gente más avanzada. Entonces, además de cumplir con mi obligación de ser un buen estudiante, nos reuníamos para discutir los problemas sociales, para leer a Marx, a Engels, a los teóricos del marxismo. Recibido de médico, ya pude enfrentar lo que era la realidad del médico frente a la existencia de la inmensa mayoría de los chilenos. Pero antes quiero recordarle que yo no pasé por la universidad tras la búsqueda ansiosa de un título para ganarme la vida. Milité siempre en los sectores estudiantiles que luchaban por la reforma. Fui expulsado de la universidad, estuve preso, me juzgaron antes de ser médico 3 cortes marciales, salí en libertad, fui relegado al norte de Chile y después, como le decía hace un instante, comencé en Valparaíso mi carrera profesional. Con estas manos he hecho 1500 autopsias, sé lo que es el drama de la vida y sé cuáles son las causas de la muerte. Por eso, allá en Valparaíso, terminada mi labor médica, me dediqué a organizar el Partido Socialista. Yo soy fundador del Partido Socialista en Valparaíso. Es decir, he tenido, desde estudiante hasta hoy, una línea, una actitud y una consecuencia política. Un socialista no podía estar en esa barricada que en la que he estado toda mi vida. La beca ha salido más de América Latina que lo que ha entrado. Por nosotros, por pago de créditos, por utilidades, por amortizaciones, sale más de América Latina que los aportes que se hacen en préstamos de los organismos semiestatales o estatales y las inversiones de las compañías privadas. Este drama es entonces el que hace, ¿no?, que América Latina se haya ido empobreciendo cada vez más frente al fortalecimiento del capital foráneo, ¿no?, y fundamentalmente el capital internacional, que saca en estos países utilidades extraordinarias comparado con el rédito que obtiene su propio país. Que este proceso que ha sufrido América Latina está relacionado directamente con el proceso de la concentración capitalista, fundamentalmente en los países industriales. Nosotros definimos al imperialismo como la última etapa del capitalismo. Es el capital financiero de los países industrializados que busca invertirse en los países donde tienen más profitos, o sea, más utilidades. Pues bien, en la etapa inicial de la semi-independencia política de nuestros pueblos, Inglaterra hizo inversiones. En el caso de Chile, en el salitre. Después, Estados Unidos competitivamente desplazó fundamentalmente a Inglaterra y fueron inversiones norteamericanas. En países en vías de desarrollo, son países que venden materias primas. Vendemos barato y compramos caro, porque nosotros al importar tenemos que pagar el salario y el sueldo del obrero o del técnico norteamericano. Enseguida, las relaciones de intercambio siempre han sido perjudicial para América Latina en su conjunto y para Chile. El proceso inflacionario ha hecho que indiscutiblemente nosotros tengamos que entregar más materias primas para importar lo mismo. Cada año es mayor. Un ejemplo vulgar: si nosotros teníamos que entregar, media tonelada de cobre para traer 4 Jeep, hoy ya tenemos que entregar 2 toneladas de cobre para traer 4 Jeep. Las cifras no son exactas, pero lo que vale es el ejemplo. Esta es la realidad de estos países. Por eso entonces, cada vez es más grande la distancia que hay entre los países industriales, entendiendo por ellos a los países capitalistas y a los países socialistas, de los países en vías de desarrollo. Nosotros necesitamos fundamentalmente el excedente de nuestra economía que sale de nuestras fronteras. Yo le puedo, por ejemplo, expresar a usted que en 60 años han salido de Chile 9.800 millones de dólares y todo el capital social de Chile está evaluado en 10.000 millones. O sea, prácticamente ha salido un Chile entero de nuestra frontera para ir a fortalecer a las grandes empresas. Este es mi gran drama. Pablo Neruda. ¿Dónde está el atrevido jinete? Me encanta su pueblo y su gente.

tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Cuarto de la mañana del 11 de septiembre, Salvador Allende en su Fiat 125 y el grupo de amigos personales se enfilaron hacia el Palacio de la Moneda, la Casa de Gobierno en Santiago de Chile, llegando cerca de las 7:30. Salvador Allende cargaba con un fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro y el grupo de amigos personales ingresó al Palacio de Gobierno con otras armas para defenderse. Paralelamente llegó a esa hora Pinochet al comando de comunicaciones. Se organizaron las redes de comunicaciones con las demás ramas de las Fuerzas Armadas que se encontraban en la Academia de Guerra Aérea y con Patricio Carvajal, que fue el coordinador de todo el golpe el 11 de septiembre. Allí Salvador Allende, pertrechado en su despacho, pudo hablar por radio. Allende, luego de las 2:30 de la tarde, decidió rendirse y deponer las armas. Y el médico, uno de sus médicos y amigos, Patricio Guijón, es el que cuenta que con un fusil AK-47 que le había regalado Castro, Salvador Allende se suicidó disparándose en la barbilla. Antes de todo esto, por una radio, pudo despedirse del pueblo chileno y lo hizo de esta manera ese 11 de septiembre de 1973. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Aérea bombardeado, las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares de esta batalla, el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. De mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento

y entre manos aladas volvamos a encontrarnos, desde las trizaduras de esta historia enlutada, sobre la sangre entera vertida de mi patria, volarán golondrinas, trigales y poemas. Que es muy fuerte escuchar las últimas palabras, la despedida de Salvador Allende, ese 11 de septiembre de 1973. Y lo que se escucha cuando él termina de hablar, esa bomba, es real. Esto no está editado, no lo he puesto yo. Es en el momento en que comenzaba a bombardear la Casa de la Moneda. Fuerte. Somos testigos de una historia. Somos protagonistas de una historia y nos tenemos que hacer cargo. Hoy soplan otros vientos en esta América nuestra, por suerte. Pero no olvidemos que para que estos vientos hoy estén soplando, pasaron estas historias, como la que hoy les hemos contado, para los que no la conocían, o le hemos recordado para aquellos que tienen un poco de memoria. Gracias a los mensajitos que me están llegando en el teléfono por el programa, gracias a Alicia Weinstein también que nos llamó y la música que nos ofrece, muchas gracias Alicia. Y gracias a mi amigo Jorge Fochini que me ayudó con la música para el programa de hoy. Gracias Alberto también por la prolijidad de la producción. Cerramos este espacio de la memoria, seguimos con el programa hasta las 8, cerramos con el himno mayor de doña Violeta Parra, Gracias a la Vida, cantado por una chilena llamada Claudia Acuña. Y antes que me digan algo, porque alguno lo va a decir, ¿por qué no he puesto música de Violeta Parra cantada por ella? Porque la próxima semana, ya me lo dijo Alberto también, no me lo dijo, la próxima semana, o cuando vuelva de San Juan, que después les voy a contar, vamos a hacer un programa especial sobre Violeta Parra, porque la revista Sudestada en su último número trae un homenaje a doña Violeta, así que vamos a hacer un programa dedicado íntegramente a ella con su música. Es por eso que hoy está ausente su voz, pero no está ausente su canción. Claudia Acuña, chilena, nos canta a Violeta Parra y su canción Gracias a la Vida. Los indios chiriguanos del pueblo guaraní navegaron el río Pilcomayo hace años o siglos y llegaron hasta la frontera del imperio de los incas. Aquí se quedaron, ante las primeras alturas de los Andes, en espera de la tierra sin mal y sin muerte. Aquí cantan y bailan los perseguidores del paraíso. Los chiriguanos no conocían el papel. Descubren el papel, la palabra escrita, la palabra impresa, cuando los frailes franciscanos de Chuquisaca aparecen en esta comarca después de mucho andar trayendo libros sagrados en las alforjas. Como no conocían el papel, ni sabían que lo necesitaban, los indios no tenían ninguna palabra para llamarlo. Hoy le ponen por nombre piel de Dios, porque el papel sirve para enviar mensajes a los amigos que están lejos. La piel de Dios, Eduardo Galeano. Pasado 20 minutos de las 7 de la tarde, estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional, como lo hacemos los lunes, miércoles y viernes en el horario de las 18 y hasta las 20. Este octeto de vientos de aerófonos cubano, Bella Música, nos anuncia como cortina que llega a nuestra agenda cultural. Bueno, hoy viernes habrá un súper espectáculo de arte más moda en el galpón de la vieja estación de la Ciudad de las Artes. Este espectáculo que parece ser, o por lo que se está diciendo, va a atraer muchísimo la atención del público con la propuesta que se va a ver allí. Va a ser hoy a las 10 de la noche en el galpón de la vieja estación de la Ciudad de las Artes. Arte y moda, un espectáculo de puta madre, como dicen los españoles, parece que es lo que se propone para esta noche. Vamos a comentarles cuáles son las películas que se pueden ver en el espacio Incamin 173 o en el espacio 73. Hoy viernes, el domingo y el lunes, en el horario de las 18, se puede ver nuevamente la película Miss Tacuarembó, protagonizada por Natalia Oreiro y la dirección de Martín Sastre. También hoy, el domingo y el lunes, en el horario de las 20, la película Te extraño, con dirección de Fabián Hoffman. En tanto, además del viernes, el domingo, el lunes y el martes, en tanto, hoy, el domingo, el lunes y el martes, en el horario de las 22, se puede ver una película de estreno internacional. Se trata de la última película del actor Leonardo DiCaprio, que se llama El Origen, una película que tiene mucho éxito en taquilla, mucho éxito en críticas y demás. Esta película, El Origen, es una exploración onírica en el mundo íntimo e infinito de los sueños, a través de la vida de un ladrón de secretos corporativos. La película El Origen está dirigida por Christopher Nolan y cuenta con las actuaciones o con la actuación estelar de Leonardo DiCaprio. El Origen se ve hoy, el domingo, el lunes y el martes en el horario de las 22 horas. Y el sábado también se puede ver mañana sábado en dos horarios la película El Origen, a las 19 y a las 22 horas. Atento esto porque es una película, es un reciente estreno nacional, es una película norteamericana que está en las más grandes salas en este momento de la República Argentina y tenemos la oportunidad de verla con una muy buena calidad cinematográfica, un muy buen sonido y una gran comodidad que ofrece la sala del Espacio 73. Vamos a proponerles escuchar un poquito de música. Los días viernes tenemos mucha música, o intentamos tener mucha música en el programa. Si bien no dejamos los contenidos que nos interesan de lado, por supuesto, como ya es habitual en esta propuesta radial. Vamos a escuchar a los chaqueños Tonolec con esta maravillosa versión de Antiguo Dueño de las Flechas. Llorando por mi campamento de mi raza de América es de mi raza de Yaguarete es la América es la América Guacara, guacara, pinal Escuchamos esta bella canción de Don David Gatica y de Ramón Navarro, Las Madres Aborígenes, parte de la cantata riojana que está interpretada por Gloria de la Vega, a quien le damos la bienvenida a través del teléfono. Gloria, bienvenida a la radio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué linda esta versión que haces de Las Madres Aborígenes. Ay, Gloria. Muchísimas gracias, la verdad que sí, es uno de los temas, digamos, representativos del disco Atávica. Sí. Fue uno de los primeros temas ya seleccionados para grabar el disco. Sí, la verdad que es un hermoso tema. Bueno, vas a estar mañana. Sí, mañana En la librería Rayuela vas a estar proponiendo un encuentro íntimo con las canciones de Gloria de la Vega. ¿Qué nos vas a proponer, Gloria? Bueno, agradezco el espacio, la verdad, de ustedes para todos los artistas y en este caso, bueno, para conmigo, para poder invitar a toda la audiencia, a todos ustedes, para mañana a las 10 de la noche en Rayuela Libros, sí. Queda por San Nicolás de Bari, para la gente que por ahí no se ubica, sí. Frente de la óptica Santa Lucía, bueno, con una propuesta de música para escuchar, con no solo folclore y con el repertorio que, bueno, que vengo haciendo, sino que también a esto le sumamos el tango y algunas otras canciones, o ritmos latinoamericanos, como para que, bueno, poder cantar también las canciones que siempre quise cantar, como dice ahí, en una de las folleterías. Sí, ¿y quiénes te van a acompañar, Gloria? Ajá, sí, bueno, y los músicos que siempre, los chicos que siempre me vienen acompañando, que es Facundo Flores en Folclore Traversa, Raúl Carrizo en el bajo, Ramiro Giedel en guitarra, Jorge Gijena, como siempre, y bueno, de ahí lo tenemos a Andrés Ceja en todo lo que es percusión, lo que es bombo. O sea, bueno, va a haber sí, algún invitado sorpresa. Ah, sí, qué sí. Bueno. Bueno, qué bandita de lujo te acompaña. Sí, la verdad, ¿no? Que son unos musicazos, son la verdad muy muy buenos compañeros y bueno, para mí un gran honor compartir con ellos el escenario y todos los escenarios. ¿Cómo está yendo este trabajo tuyo, Atávica? ¿Cómo está siendo recibido? La verdad que muy buena respuesta de la gente, ha gustado mucho el repertorio a la gente, teniendo en cuenta que no son temas que son de público conocimiento de forma masiva, eso me refiero. Sí. Y sino que es un repertorio que es más bien nuevo, pero que la verdad que ha sido para nosotros una sorpresa, la recepción por parte de la gente que se ha acercado así espontáneamente para bueno, su opinión acerca que la verdad que ha gustado muchísimo y hasta el día de hoy seguimos recibiendo opiniones positivas que bueno que nos siguen alentando para ya estar pensando que ya estamos pensando en el próximo disco. Ah, qué bueno, ya está en una etapa de preproducción, ¿sería? Sí, estamos comenzando con eso y bueno pensando también un poco en este segundo disco con un repertorio que también bueno nos identifica muchísimo, ¿cierto? Bueno, vamos a recordar entonces, Gloria, que mañana a partir de las 10 de la noche, acompañada por músicos excelentes, nos vas a deleitar con una propuesta desde la intimidad de tu mundo sensible y de tus composiciones, de tus canciones, de tu repertorio, en la librería Rayuela, en San Nicolás de Bari 667, desde las 10 de la noche. ¿Se pueden comprar las entradas anticipadas? ¿Cómo es esto? Sí, hay entradas anticipadas, o sea, la gente que ya quiera ir, porque tengamos en cuenta que es un lugar muy pequeño, chico, entonces digamos el público ya está es limitada, eso me quiero refiero, no sé, las entradas son limitadas, así que bueno, para toda la gente que ya quiere reservar alguna mesa, algún lugar, ya lo puede ir a hacer ahora y bueno, mejor si lo hacen con tiempo para que puedan elegir un buen lugar. Bueno, Rayuela, ¿no? Seguramente te va a ir muy bien porque tenés una voz deliciosa y una manera muy personal de interpretar. Porque no es solamente cuando se le pone la voz, me imagino, no es solamente repetir una letra bellamente escrita por un poeta y una melodía por un músico, sino también poder poner las garras, lo más profundo, sí, en cada letra. Poder, ¿no? Poder sentirlas, ¿no es cierto? Poder sentirlas, poder imaginar cada una de las frases y versos que describen, ¿no es cierto?, las letras de las canciones. Sí. Yo creo que ahí está, digamos, la esencia de lo que a mí me gusta hacer. ¿A dónde te sentís más cómodo? ¿En el folclore, en la música más latinoamericana, en el tango? ¿A dónde estás más cómoda, Gloria? Mira, vos sabés que a cada uno le encuentro un gustito, la verdad que muy interesante. Obviamente que el folclore es el primer ritmo, digamos, que yo me identifico, sí. Y que vengo cantando, bueno, desde que me inicio cantando, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ahora que estoy cantando tangos, cantando otros ritmos diferentes, la verdad es que uno le va encontrando un gustito interesante, lindo y ganas de seguirlo explorando estos nuevos ritmos y poder crecer también en otros tipos, claro, de interpretaciones, ¿no es cierto? Claro, que esos son los desafíos del artista, ¿no? Exactamente. Y los riesgos, sí, sí, también, ¿no? Cuando se van, y los riesgos también cuando se van abordando, sí, ¿no?, nuevos espacios. Pero que está bueno no negárselos, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Me parece. Sí, yo creo que todo aporte para el crecimiento de cualquier artista, pensarlo, es menos de mi punto de vista, ¿no? Pensarlo, sí, así, me parece que aporta mucho el crecimiento, ¿no es cierto? Totalmente. Desde lo profesional. ¿Cuántos años tenés, Gloria? Si es que se puede preguntar tu edad. Sí, 29 tengo. Ah, bueno, todavía la puedes darse tranquilamente a los cuatro vientos, ya vendrán otros tiempos que te traje. Sí, ya cuando empiece a decir 30, ya ahí me va a empezar a doler un poquito. Hay una cosa distinta. Yo tenía una amiga que no se quitaba uno o dos años, se quitaba décadas, de a 10 años. Espero que a vos no te pase lo mismo cuando tengas unos cuantos como yo. Y que sigas cantando maravilloso. Yo creo que la juventud está en el alma, más allá de que pasen los años, pero es importante tener la juventud en el alma y sentir la vida así, ¿no es cierto? Así siempre es. Así. Sí. Y sos madre de tres niños, ¿no? Madre de tres nenas. De tres nenas hermosas. Niñas. Bueno, tan joven y madre, artista, cantante. Mucha suerte para mañana. Bueno, Gloria. Muchísimas gracias a usted, a toda la gente de la radio, bueno, que en este momento está trabajando, y a toda la gente que está escuchando, ¿no? Bueno, sabes que yo, para cerrar esta charla con vos por el teléfono, he elegido del disco algo distinto, un bolero. Sí. ¿Está buena la elección que hice para cerrar esta nota? Excelente, yo creo que para presentar lo que se va a hacer mañana en Rayuela está más que bien. Está bien, bueno, muchas gracias, Gloria. Gracias a ustedes, un beso a todos. Un fuerte abrazo y que te vaya muy bien mañana. Bueno, gracias. Muchas gracias. Vamos a la música, la señora Gloria de la Vega y este bello poema, ¿Qué te pedí? Bolero, perdón, ¿Qué te pedí? Permiso, serenata. María de la Vega cantándonos este bello bolero, ¿Qué te pedí? Estamos compartiendo en esta tarde de viernes, tarde-noche de viernes, nuestra agenda cultural para distintas actividades en estos días en la ciudad. Vamos a recordar que ha vuelto la retreta a la Plaza 25 de Mayo, este próximo domingo, a partir de las 21 horas, estará la Orquesta Municipal de Música Popular que dirige el maestro Luis Chazarreta, presentándose en Plaza 25 de Mayo este domingo a las 21. El próximo martes 14 de septiembre habrá una conferencia con motivo del Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación. En el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación, la verdad que no sabía que existía este día, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, invita a participar en la conferencia Los Medios de Comunicación como Espacios de Lucha, con la disertación de la licenciada Leila Torres, periodista especializada en docencia universitaria, humanidades y ciencias sociales en la Universidad Nacional de Quilmes, diplomada en Educación y Nuevas Tecnologías en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la Flaxo. También Leila es profesora de la Universidad Nacional de La Rioja. Su disertación, Los Medios de Comunicación como Espacios de Lucha, será el martes a partir de las 20:30 horas en la Biblioteca Mariano Moreno, en 9 de julio 59. Se entregarán certificados de asistencia, por lo que se invita a las personas interesadas en esta conferencia a hacer su acreditación a partir de las 20 horas. La entrada es libre y gratuita. Bueno, la próxima semana en la ciudad de San Juan se va a realizar el tercer Congreso Argentino de Cultura. Nosotros vamos a estar, digo nosotros, yo voy a estar participando y la radio, nuestra radio, va a estar participando activamente en el tercer Congreso Argentino de Cultura, Cultura y Federalismo en el Bicentenario, por una cultura federal en el camino hacia la integración latinoamericana. En este congreso van a participar más de 5.000 argentinos que van a llegar de todas las provincias de nuestro país hacia San Juan entre los días 15 y 19 de septiembre. ¿Cómo vamos a estar presentes nosotros? Bueno, vamos a estar cubriendo periodísticamente este tercer Congreso Argentino de Cultura. Voy a recordar que el primer congreso se realizó hace 4 años en la ciudad de Mar del Plata, al que asistí también como periodista. El segundo congreso se hizo hace 2 años en la ciudad de Tucumán y este tercer congreso en San Juan. Recordemos la importancia de este tercer congreso porque se hace justo coincidiendo con el año del Bicentenario. ¿Cómo vamos a participar? El día miércoles nuestra compañera Cecilia Mercado, que nos está escuchando, nos va a comunicar telefónicamente en el espacio del programa, entre las 18 y las 20, en algún momento acá Alberto va a poner musiquita linda, en nuestra ausencia, y posiblemente le deje algunas grabaciones, si quiere Alberto, para ir sacando, y vamos a tener una charla telefónica desde San Juan para informar cómo ha sido el inicio, cuáles son las expectativas que vamos a ir viviendo. Cecilia, ¿cómo le va? Bueno, gracias, Pano. ¿Cómo anda usted? Bueno, acá escuchando atentamente y muy contenta con todos estos proyectos que tenés, que vas incorporando y uniendo otras emisoras. Sí, eso vamos a hacer el viernes. Se va sumando. Sí. Pero yo me acerco para, en realidad, comunicarte algo que no es muy grato. Ah, que no sabía, que no vas a estar. No, mi vida, no. Ah, perdón. Es algo muy grato y que seguramente no le va a caer bien ni a vos ni al público que está escuchando, porque se trata de Chacha Schaller. Me decía que estaba... ¿Falleció? No, está en un estado de coma. Sí, está muy grave, eso lo iba a decir ahora también. Una gran narradora, ¿no? Nuestra, sí, una mujer. Una mujer de la cultura y hermosa por dentro, por donde... En todo sentido. Una mujer muy íntegra y con un gran ejemplo de vida, una mujer que ha sufrido muchísimo, sobre todo en los años de la dictadura. Ha sido muy duro, pero nunca ha bajado los brazos. Espero que no los baje ahora. Y ha hecho una familia hermosa y hasta último estuvo trabajando. Además, una mujer que podría haberse jubilado, haberse retirado. Sin embargo, la docencia y el teatro, que son dos cosas que ella ama mucho, la han hecho muy presente siempre a Angélica Soria, la Chacha Soria de Schaller, como muchos todavía la conocen, si bien ellos se separaron hace algunos años con el Chacho Schaller, pero se la relaciona, por supuesto, con esta historia, ¿no? Así que, bueno, vamos a acompañar, estamos acompañando a la familia de la Chacha y deseándoles que pronto se ponga bien, realmente que se ponga bien. Sé que no es muy alentador el parte médico. El parte, pero bueno, ella nunca se entregó. No se entregó antes, no sé. No tan fácilmente. No tan fácilmente, por lo menos. Así que, bueno, gracias por acercarnos a esta, ¿no? Pues yo lo iba a decir en algún momento también, porque me parece que, además, son de la gente que uno debe recuperar también como referentes, como ejemplos de lo que es no bajar los brazos, ¿no? Aún en las adversidades más profundas, como la que ha tenido ella, la más grave, como la que ha vivido ella y su familia. Así que gracias, Ceci. No, por favor. El miércoles nos estaremos comunicando. Vamos a estar comunicando. Del tercer congreso y vamos a con mucha ansiedad tratar, nosotros para saber yo con ganas de hacer allá bueno y terminar de contar que el viernes, esto será el miércoles y el día viernes en el horario de las 18 a las 20 vamos a hacer un programa directamente del centro de convenciones de la ciudad de San Juan, en donde es el centro neurálgico del congreso, porque hay varios lugares de la ciudad que van a funcionar como espacios para los debates, las disertaciones, etcétera, pero el centro de convenciones es el punto neurálgico del congreso. Allí Radio San Juan va a instalar un estudio para poder hacer el puente desde ahí y lo vamos a transmitir para todas las radios de Nuevo Cuyo, que son Hachal, si puedo, a ver si me corto. Puedo Hachal, como asistente, pero por favor, venga acá además. Hachal, San Juan, San Luis, Mendoza y La Rioja son, ¿no?, las radios de Nuevo Cuyo. Y así que bueno, es de 18 a 20. Quiero agradecer la colaboración que ya me está dando en la producción Gustavo Contreras Bazán, un amigo que siempre está muy atento a todas las iniciativas nuestras, o por lo menos es tan inquieto como uno y siempre muy solidario además. Él va a estar participando del congreso y ya está laburando con producciones para estas dos horas de programa que vamos a tener, y también va a participar del programa un periodista y un locutor de Radio San Juan en estas dos horas de programa. Qué interesante. Así que usted va a ser el nexo de acá, me imagino. Acá nos dará la bienvenida y la despedida. Gracias, Cecilia. No, por favor. Así que el miércoles estaremos con el Congreso Argentino de Cultura. Escuchamos música, Rubén Blades y Editus Ensemble de su CD Mundo, First Circle. Rubén Blades y Editus Ensembles de Fear Circle del CD Mundo del, ¿de dónde es? De Panamá. Don Rubén Blades es panameño, si bien vive en Nueva York hace muchísimos años, pero es un músico de origen panameño. Vamos a informar también que el próximo martes 14, miércoles 15 y jueves 16 se van a realizar las primeras jornadas de comunicación y marketing político en la Universidad Nacional de La Rioja. Van a exponer especialistas de La Rioja y de otras provincias de Argentina sobre comunicación y marketing político. El próximo lunes vamos a estar dando toda la información completa de la agenda que se ha preparado para el martes, miércoles y jueves para estas jornadas de comunicación y marketing político que organiza el Centro de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Rioja. Bueno, vamos a irnos despidiendo. Tenemos un tema musical para el cierre. Queremos agradecerles a los mensajitos que nos han llegado por el programa de hoy, al espacio de la memoria. Mañana, recordemos, 11 de septiembre, se recuerdan los 37 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que en Chile derrocó al presidente constitucional Salvador Allende. Muchas gracias a nuestros compañeros desde la operación técnica, como cada tarde, con su trabajo. Gracias a ustedes por ser parte de esta propuesta. Nos encontramos el lunes a partir de las 18 y nos despedimos con la cantante, actriz argentina premiada recientemente por su papel protagónico en la película, ¿cómo se llama? El secreto de sus ojos. Ella se llama Soledad Villamil y canta maravillosamente. Y nos despedimos con esta antigua copla española, Ojos Verdes, que recrea Soledad Villamil en su trabajo Morir de Amor. Que tengan todos ustedes unas muy buenas noches y un muy buen fin de semana. Y apoyada en el quicio de la mansería, miraba encender la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y ya te dije cache, ven y tómala en mis labios. Subiste al caballo, te fuiste en el